Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 318. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Vemos que la sociedad a veces es embaucada y termina votando en contra de sí mismo. Sí, porque señor. Si uno ve los procesos políticos, inclusive en Argentina, ¿no? Que un gobierno neoliberal accedió al poder a través de las urnas, ¿no? Y rápidamente se empiezan a perder derechos, el crecimiento de la desocupación, de la pobreza, la pérdida de capacidad de compra del salario, digo, una espiral de empeoramiento constante de la realidad argentina. ¿Por qué vos pensás que el ciudadano puede votar en contra de sí mismo a estas expresiones políticas conservadoras? Porque no se da cuenta, porque él aspira a tener más y cree que eso tiene una respuesta de cambio. Él sueña que es un cambio para más, porque está embebido de esa cultura consumista. Julio de 2018. Pepe Mujica, expresidente de Uruguay. ¿Vos imaginabas que América Latina iba a ingresar en un proceso de retroceso como está hoy en día? Yo tengo una interpretación pendular de la historia humana. Primero, la izquierda no es moderna. Modernos son los términos a partir de la Revolución Francesa. Pero toda la historia del hombre arriba de la Tierra es una constante oscilación entre visiones más conservadoras y visiones, diríamos, más humanísticas. La sensibilidad hacia el dolor de los más débiles no es moderna. Es tan vieja como que el hombre anda arriba de la tierra. Y este debate ha estado permanente y ha estado una lucha permanente. Por eso, esta ola reaccionaria va a fracasar. Nunca va a triunfar definitivamente, porque la nuestra tampoco triunfa definitivamente. Creíamos que luchábamos por el poder. En realidad, nuestra lucha es por mejorar el contenido de esa herencia que se llama civilización. Pero no me des pelota. Yo no voy a hablar con la izquierda para repetir esquema. ¿Y qué necesita la izquierda hoy? ¿Qué necesita ese pensamiento? Tiene que volver a la filosofía y hacerte esta pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es lo que lleva como disco duro? Ahí el Pepe Mujica nos está diciendo: tenemos que volver a la filosofía, muchachos, y ver qué es lo que el humano lleva como disco duro, dice él. O sea, qué es lo que trae él en su naturaleza, cuál es su esencia, esa clase de cuestiones. Y fíjate, el Pepe Mujica, un político, de algún modo, os quiero creer yo, está diciendo, como dicen en La Bruja de las Palabras, fíjate bien qué idea del humano te quieren vender. ¿Es agresivo por naturaleza el ser humano? ¿O es bueno por naturaleza? ¿O no es nada? Y según, si lo molestás todo el tiempo, se pone malito, y si lo dejas en paz, sale más o menos tranquilo. Por eso es que nosotros tratamos esto en La Bruja. No es por una inquietud filosófica, sino que es por una inquietud política. En eso también somos pragmáticos, como parece que eran pragmáticos, che, estos indios, y como sin duda son la mayoría de las culturas americanas a las que hoy tenemos acceso. Por eso revisamos esta enciclopedia de mitología universal que decía que el ser humano, fíjate, qué versión del mundo da, el tipo sentía angustia frente a la inmensidad del cosmos. ¿Qué te pasa? ¿Entendés que esto es solamente indoeuropeo? Andá a buscarlo a esto en América, no lo vas a encontrar. Hay que revisar la idea de humanidad. Dígame, Occidente, y todos tranquilos, nuestros antepasados, entre paréntesis o coma, los occidentales, se sintieron insatisfechos ante la pobreza de acontecimientos que su vida cotidiana les deparaba. Claro, contrastado contra un paraíso, tu vida es una porquería. Y sí, yo estoy de acuerdo. Ahora, decime, ¿dónde está ese paraíso? ¿Quién te inculcó que podía llegar a existir ese paraíso? A los americanos nadie se los inculcó. Eso es todo. Así que los tipos tenían una expectativa no inflada, con lo cual los acontecimientos de la vida eran más o menos lindos o muy lindos según la suerte, los años, los momentos. Entonces, tenían angustia, entonces se disponen a forjar en su mente ideas que les lleven cierta clase de serenidad y calma. Está tratando de explicar o quizás justificar cómo se originó la religión. Cómo se originó la religión occidental. Así que ya hay que ir imaginando los antecedentes de lo que hoy tiene Occidente. Ese es el trabajo que está haciendo el tipo. Está autovariándose cuando imagina cómo eran los antepasados, cómo había comenzado la religión. Ignorando las religiones americanas. Por completo lo ignora, pese a que ese libro se escribió hace 40 años. Entonces se disponen a forjar en su mente ideas que les lleven cierta clase de serenidad y calma, dice la enciclopedia, para que contengan esas ideas la energía del infinito, lo inmutable y lo interno. Necesitan la protección. ¿Protección? ¿Qué te pasa? Cerrar la puerta para que no entre el puma y ya. Acordate que no hay ladrones. No hay gente ambiciosa en la casa de al lado. No hay quien envidie tus posesiones en la otra cuadra. Necesitan la protección no solo del padre terrenal. ¿Por qué un padre? ¿Por qué no una prima? ¿Un árbol? ¿O una serpiente de dos cabezas? ¿Por qué padre? Sino también la del padre celestial y hacedor. ¿Quién te dijo que hay un padre celestial y hacedor? Eso es cultura indoeuropea y algunas culturas que creen en eso, en el hacedor, por ejemplo. Los andinos te dicen, qué sé yo, no sé de qué me estás hablando, eso excede mi posibilidad de conocer. El occidental, que es genial, dice, no, sí, yo sé quién es el que creó todo. ¿Entendés, no? Por otra parte, ellos mismos llegaban un día a ser padres terrenales y tenían ocasión de constatar su insignificancia e inseguridad. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Insignificancia puede ser, pero inseguridad, ¿por qué? Si constataban su insignificancia e inseguridad, ¿por qué les preocupaba la incertidumbre? Una vez que vos te reconoces insignificante e inseguro, bueno, ya está, sos eso. Vivís así, ¿cuál es el problema? El problema es la fantasía de que podría existir alguien que te dé seguridad. Y esa fantasía es metafísica, no es comprobable. Se inculca y habitualmente no se verifica. Y al no verificarse, genera resentimiento, por lo menos en una parte importante de la población. Todavía deberían proseguir en busca de algo grandioso y vigoroso. Fíjate cómo lo describe a la religión occidental. Grandioso y vigoroso, firme y seguro, que no hallaban en su interior. ¿Pero por qué? Decime, tenés que hallar algo grandioso, vigoroso, firme y seguro. ¿Qué te pasa? La respuesta es, los indoeuropeos sí necesitas hallarlo, porque los indoeuropeos son pueblos armados y siempre hay un pueblo vecino apeteciendo tus posesiones. En el mundo indoeuropeo era perfectamente explicable que vos desearas estos poderes milagrosos, un padre celestial, y un dios guerrero y joven, como era, por supuesto, Yahvé, también Zeus y demás, ¿no? Aún permanecía latente en ellos su ansia de inmortalidad, de infinitud y de eternidad, típicas aspiraciones indoeuropeas, El no aceptar la muerte y creer que hay algo después de la muerte es algo que necesita el pueblo que va a la guerra, digamos, que necesita justificar un sacrificio evidente que está por ocurrir, una entrega evidente, con la versión de que, la versión metafísica, de que no se preocupe, que después, en la otra vida, vamos a disfrutar muchísimo, vos mientras andás peleando contra el enemigo, yo te espero acá y después vamos a la fiesta. Había que seguir adelante y descubrir otros mundos, otras mentes, otras acciones excepcionales, ¿ves? Otros mundos como otras mentes, como si la mente fuera un mundo. La mente es un mundo para la cultura occidental. Y en América no había esa clase de creencias. El problema, yo sé que estoy siendo antipático para muchas personas, pero este es un programa de radio, ¿eh? Yo no soy ministro de nada, ¿no? Es como si fuera una película, señora, cambie el televisor o luego coméntela y diga que no le gusta lo que hemos dicho. El problema, y ahora se va a enojar un poco más todavía, es que estas ideas metafísicas que Occidente cree universales, ¿eh? Por ejemplo, la existencia del alma, de un alma inmortal, eventualmente de un infierno o de un paraíso. Estas ideas tienen, digamos, una fecha de invención, por decirlo de una manera, y en Occidente les seguimos bastante cercanamente el rastro a la aparición de estas ideas. Este año en La Bruja hemos visto cómo el alma en Occidente aparecía prácticamente junto con Heráclito, un poco después de Heráclito, con la corrupción de la clase dirigente, la caída de la democracia, y junto con las tiranías aparece la idea de alma inmortal como consuelo, como escape a una realidad temporal, real, mundana, que se deterioraba. Nos vamos a Israel. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no es occidental, no es indoeuropeo, es semita, es distinto. Es más parecido al americano, no se enoje, es más parecido al americano, valora mucho este mundo y las cosas que hay acá. Hay una especie de progresión, de escala, que va desde el completo pragmatismo, materialismo que había en América, hasta, en el otro extremo, lo que son las culturas o religiosidades completamente montadas en lo metafísico. Típicamente el budismo y el cristianismo, fíjate, nada menos, media humanidad, en donde se cree fervorosamente en la existencia de ese mundo metafísico, ¿eh? Y además ambas coinciden en despreciar lo mundano, este mundo es sufrimiento, así comienza el budismo, este es un valle de lágrimas, relató durante siglos el cristianismo. En cambio es apetecible lo que vendrá después, el más allá, la iluminación, todo lo luminoso, lo alto. Son dos extremos, el absoluto pragmatismo y el absoluto metafisismo. ¿Sí? Jesús de Nazaret estaba en el medio, tal vez. ¿Sí? No era tan metafísico como lo que fue luego el cristianismo, increíblemente, porque tenía fuertes raíces semíticas. ¿Eh? El semita es más arraigado en la tierra, valora más lo terrenal. No es que no tenga metafísica, pero tiene mucha menos que lo que tiene un occidental de nuestros días. La transacción que se hace con el Dios judío, el Dios de Jesús de Nazaret, es una alianza. Yo hago mi parte, vos, Dios, hacé la tuya. El Dios le dice al humano cuál es su parte, los 10 mandamientos, precisamente. Y el Dios va a proteger a ese pueblo. Es una religión de alianza. El cristianismo, en cambio, Jesús no era cristiano, es una religión de la promesa. Portate bien porque si no, te vas al infierno. Y si te portas bien, te vas al paraíso. ¿Y dónde está? No, no está. Es una promesa. Distinto, ¿no? ¿Qué pasa con un Jesús de Nazaret que no tenía mucha metafísica, que no sintonizaba con Platón? A ver cómo lo cuenta nuestro amigo Antonio Piñero. ¿Qué pensaba Jesús de Nazaret de estas ideas de Platón? Cuando Jesús está pensando al modo fariseo, ya fuera fariseo titular, o ya fuera que pensaba como los fariseos, no pensaba que estaba él discurriendo al modo platónico, porque eso lo habían asimilado los fariseos desde hacía más de 170 años, y resulta que eso se pensaba que era un pensamiento judío. La gente lo recibía como una revelación judía y como si eso hubiera sido, digamos, un atributo que le daba toda la Biblia. ¿Qué pensaba Jesús del cuerpo y alma? Pues pensaba como un platónico vulgar de Grecia, como un piadoso de los cultos de misterio, que sabía que el cuerpo se aniquilaría, pero que vendría, y aquí hay una distinción con los griegos, al final de la era mesiánica habría una resurrección universal, y el cuerpo resucitaría. Y el ser humano, cuya alma no había sido aniquilada jamás porque era inmortal, judíos fariseos, se uniría a ese cuerpo y entraría en una especie de tierra paradisíaca aquí, en este mundo. Eso es en torno al 150 o 200 antes de Cristo en el pensamiento fariseo. Bueno, ahí está la voz del experto, también de la Complutense de Madrid, un exégeta de los orígenes del cristianismo, contando cómo está en ese momento la mezcla entre Platón y los semitas, ¿sí? Hay otras versiones un poco distintas a la que dice él, pero fíjate, resurrección del cuerpo, ¿sí? Alma inmortal también. Vamos a ver si en un momento esta dosis, cuán inmortal es el alma y cuán importante es que el cuerpo resucite y que el paraíso sea en este mundo. Esta es la distinción que estamos haciendo. El grado, la varianza entre total metafísica, super Platón, y, digamos, americanismo, que es lo único que tenemos, es esta vida. Es como que Jesús de Nazaret está en el medio. Según dice Antonio, es más cerca de Platón que de lo americano. Pero no es Platón, no es todo metafísica, resurrección del cuerpo. Te tengo que responder a la pregunta, ¿qué pensaba Jesús? Pues que su cuerpo resucitaría y que su alma era inmortal. Como ahora, los fariseos y los esenios. Pablo de Tarso, que él mismo dice de sí que era fariseo, ¿no es cierto? Pablo de Tarso, sí, lo dice. Pablo de Tarso era mucho más platónico que Jesús. Sí, bueno, evidentemente, porque era un judío de la diáspora. Es decir, pensaba de una manera muy espiritualista. Por ejemplo, a Jesús jamás se le habría ocurrido que la salvación del ser humano comenzara por un mero acto intelectual de creer en Dios y en su Mesías. Eso es un acto intelectual. Eso es puramente griego. Eso es puramente Pablo. Agüita, no es nada. Pero para un judío como Jesús, la creencia de Dios se da por supuesto y el ser humano se salva si cumple la ley de Dios, es decir, si cumple su voluntad. ¡Y punto! Bueno, ahí estamos viendo cómo Jesús creía en el alma inmortal, pero Pablo de Tarso, que es, según la mayoría de los exégetas, el creador del cristianismo, aunque parezca un poco raro decirlo así, el que escribe todas las famosas cartas, que es lo primero que se escribe y lo que influye en los evangelistas, Pablo de Tarso era mucho más platónico que Jesús. Por eso, para Pablo de Tarso alcanza con decir, creo en tal cosa. Ese acto intelectual tenía un valor, ¿entendés? Lo metafísico tenía un valor. Yo cierro los ojitos y digo algo y eso significa algo. Jesús de Nazaret te dice cumplir la ley. Actos, quiero actos, no tanto palabras, sino más actos. Estamos contando esos matices que hay en ese momento en que hay una transición, digamos, desde lo no indoeuropeo hacia lo muy indoeuropeo. Se está gestando Occidente. Vamos a ver cómo relata esto. Fíjate qué interesante el cruce que hacemos. Cómo lo relata Enrique Dussel, que también ha estudiado y mucho a la cultura semita, a la occidental. El alma inmortal es indoeuropea, pero no semita. Y a ver, distintas ideas de la muerte en distintas culturas. ¿Puedo yo comparar el distinto sentido que han dado a la muerte las distintas civilizaciones? Unos dicen, muere el cuerpo, pero el alma es inmortal. Eran los griegos, los hindúes, los indoeuropeos. Pero los semitas, por ejemplo, Babilonia, que eran después también los palestinos, en Egipto, ellos decían, muere la carne, o es decir, el ser humano. No hay alma, muere todo y resucita. Otro mito. Entonces, son dos mitos. Los dos no se pueden probar científicamente, pero da un sentido muy distinto a la vida. Si yo creo que el alma es lo bueno, lo divino, lo ingenerado y eterno, el cuerpo es el origen del mal. Plotino, tener deseos sexuales, pecado. Pobre San Agustín tomó eso y creyó que el pecado original era el amor sexual. En cambio, los semitas pensaban que yo soy unidad, muero y resucito. Quiere decir que mi carne es digna. Fíjate, dos visiones distintas allí en ese mundo del Mediterráneo oriental, y estamos pensando en este encuentro que se da entre el mundo indoeuropeo, los kurganes, que llegan allí desde las estepas del sur de Rusia, muy lentamente van avanzando, y el mundo semita, que era más parecido al americano, más asentado en la tierra, menos metafísica, un poco sí, un poco sí, igual que los americanos, pero no tanto como serían los indoeuropeos, que tenían que vivir en un mundo de rapiña, de guerra, de patriarcado, maltrato permanente a la niñez, desprecio a la niñez, a la mujer, etc. Extravío, pérdida del sentido lúdico de la vida. Deja de jugar el humano y se va convirtiendo en un padre severo. Esa imagen de padre severo, no importa si es varón o mujer, padre severo. En ese personaje se convierte ese que se olvida de jugar. Peor, cree gravemente que no es tiempo de jugar. Entonces, en ese mundo lleno de malestares, digamos, se promueve que se inventen ideas que permitan ilusionarse con la existencia de otras realidades, digamos. Ayer veía una película de Aristarain, en Lugares Comunes, creo, y uno de los personajes en un momento decía: si hay algo de lo que soy dueño es de mis ilusiones. Fíjate, pensalo. Si hay algo de lo que soy dueño es de mis ilusiones. Es una idea bien, bien occidental esa. Bien occidental, no americana. Si hay algo de lo que soy dueño es de aquello que no tengo. En cambio, sí serías dueño de qué vas a hacer esta tarde o esta noche con esos 10 minutos libres que tenés. De eso sí sos dueño. Pero vas a estar tal vez pensando en aquello que vos crees que sos dueño, que son tus ilusiones. Siempre decimos, la cultura occidental está pensada para manejar esclavos. Esclavo mío, sos dueño de estas hermosísimas ilusiones, esclavo mío. Seguir remando. Y no pienses, por favor, no pienses en qué cosa podrías utilizar estos 10 minutos que hoy tenés libre a la noche. ¿Y qué más? Tenemos otra vuelta más que le pega Enrique Dussel. Y fíjate, va a ir a buscar a la tradición egipcia, Osiris, el padre de Horus, marido de Isis. Le pregunta al muerto: ¿qué has hecho de bueno en la vida? Di de comer al hambriento. Fíjate, Osiris, 2000, 3000 antes de Cristo, mundo semítico. Bueno, sabemos el origen de la cultura egipcia, aquellas comunidades que estaban en el Sahara, por un cambio climático se seca el Sahara, se desplazan hacia el río Nilo, esa gente que tenía una cultura tan linda. ¿Y qué hay? ¿Hay metafísica? No, hay comida, hermano, comida para el que la está pasando mal. Eso es semítico, es americano y no es griego, no es occidental. Al hambriento hay que decirle que tenga muchas ilusiones. Y Osiris, 20 siglos antes del fundador del cristianismo, le preguntó al muerto, claro, es un mito, ¿qué has hecho de bien en la tierra? Y el muerto le dice a Osiris: le di de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo y una barca al peregrino en el Nilo. Todos principios vitales. Si no como, me muero. Si no bebo, me muero de sed. Si no tengo un vestido, me muero de frío o de calor en el desierto. Son principios de la carnalidad. Ese principio lo tenía el pueblo semita. lo obtenía el pueblo judío, lo tenía el pueblo cristiano, pero después se hizo griego y empezó a pensar en el alma. Eso aparece en el cuarto siglo. Los cristianos nunca pensaron en el alma, no tenían alma. Digo esto porque dar de comer al hambriento, para un griego, pues, si se muere el cuerpo no es problema porque el alma es importante. Pero para un semita y para el fundador del cristianismo, dar de comer es la primera obligación. Y eso es una política, eso es una economía, eso es una concepción del mundo. Los que dicen hay que dar de comer al hambriento, esos están con el fundador del cristianismo. Y son declarados ateos, cosas raras. Gente que quiere dar de comer al pueblo y gente que en nombre de principios modernos, que están en contra del pensamiento semita y diría yo en contra del cristianismo y que creen hablar en nombre de él, están criticando una revolución que quiere dar de comer al hambriento. Y ellos no les interesa dar de comer, sino alimentar el capital que empobrece el pueblo. Pero no tiene ninguna relación la economía con sus principios. El filósofo les muestra su contradicción. Pero ahora ya entró en confusión, por suerte, por fin, porque hay un papa latinoamericano que ya empieza a pensar como nosotros la filosofía más crítica. Entonces, de lo que estoy hablando no es una pequeña crítica de 10, 12, 15 años. Estoy hablando de 5.000 años. Y de toda una historia mundial en la que ahora está en ebullición, porque se acabó el eurocentrismo en grupos críticos y la China y la India empiezan a crecer y va a haber un mundo multipolar y va a cambiar la situación, pero no mañana, ni pasado, ni en 10, ni 20 años. Se va a llevar todo el siglo XXI. El que quiera hacer la revolución a fondo, en vida, es un iluso. Las revoluciones se hacen por siglos. Hay que, yo digo, echarse una mochila al hombro de mucha alegría y entrar en la historia. Porque si no tiene alegría, no va a aguantar el proceso. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018. Programa número 318. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más.